¿Qué tal, amigos de Farco? Les contamos que acá en San Juan, la segunda provincia vitivinícola y olivícola de la Argentina, ha terminado retrasada la vendimia y comienza a duras penas la cosecha de aceituna. Esto se debe, según los productores, a la falta de mano de obra. Según la patronal agraria de la región de Cuyo, el problema del sector para conseguir mano de obra es la asignación universal por hijo, que según ellos, permite a los sectores más vulnerables optar por no trabajar. Este discurso es replicado y amplificado por los medios de comunicación más importantes de la región. Sin embargo, este prejuicio es cuestionado. Hay un análisis ahí interesante de ver. Germán Cuaranta, investigador del CONICET y especialista en trabajo rural. Los hogares que perciben la asignación universal, el salario promedio de esos hogares y el ingreso por cápita. El salario promedio de esos hogares se ubica en torno al salario mínimo, 1.800 pesos, y el ingreso per cápita se ubica en torno a los 400 pesos. Si uno tiene en cuenta la asignación universal por hijos, son 176 pesos, y después cuando uno demuestra que fue a la escuela y demuestra que se dio las vacunas, se transforma en 220, y tiene un máximo de hasta 5, de 5 hijos, ¿no? El máximo de 5 hijos son casos extremos. Uno podría pensar dos beneficios, tres beneficios como mucho, estamos hablando de 600 pesos mensuales. 600 pesos mensuales, uno tendería a pensar que es ingresos mínimos de una familia que para solo comer, seguramente no necesita, inclusive en zonas rurales, no necesita menos de 2.000 pesos, 1.500 pesos para solo comer mensualmente, ¿no? Entonces, en primer lugar, uno no puede decir que la gente deje de ir a trabajar por lo que sí puede pasar es que los posiciona en una situación distinta, ¿no? En el sentido de que le da mayor capacidad de opción, en el sentido que puede elegir bajo qué condiciones trabaja o bajo qué salario va a trabajar. Hoy, los empresarios agrícolas nucleados en diferentes cámaras realizan una embestida contra la resolución 11-2011 elaborada por la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, que exige condiciones de higiene y seguridad del trabajo que, según ellos, no pueden cumplir. En coincidencia con el investigador Germán Cuaranta, entendemos que los beneficios sociales y cualquier mejora en las condiciones laborales de los trabajadores rurales es un logro incuestionable de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esperando un cambio en el discurso y acciones de nuestros productores rurales tendiente a la inclusión social y que aborden los problemas estructurales del agro sanjuanino como la concentración de la tierra y la comercialización de los productos, los saludamos desde Radio Comunitaria La Lechuza 88.3.